esto para todos ustedes. Lástima. ¿Cómo dice? Dice. Porque yo siempre fui tu amigo, tu amor, tu amante, tu sol, tu Dios. Eso creí yo. Fíjeme. Mas su verdad solo la comentarás contigo. A nadie dirás la verdad que no sientes nada. Si yo fui el culpable, te pido perdón. Miente por favor si no me amas. La noche, porque decide él jugando al play 2. Lucharé contra aquellos que quieran hablar de más, porque en mi fantasía yo soy el dueño y mi sueño lo llevo como una verdad, triste realidad. Si no me amas, ¿qué tal si lo acepto? Haz como te quiero. Yo resistiré, mas yo no me iré. Dice. ¿Un qué? ¿Cómo? Que aún somos dos. Dice, dibujaré un corazón que aún somos dos. Muchísimas gracias por todo el cariño que nos brindan. Gracias, gente linda. Bye.